Arrancamos este deep dive con la pregunta del millón, yo creo. ¿Es 2025 un buen año para lanzarse a emprender aquí en España? Tenemos un informe bastante denso sobre la mesa. Eso es. Y la idea hoy es destilar lo importante, ¿no? Ver si de verdad es un momento estratégico. Exacto. Ir al grano. Vamos a ver cómo está la economía realmente, qué sectores pintan mejor, dónde puede convenir más montar algo. Y luego el eterno dilema. Las ayudas versus la famosa burocracia. Ese tira y afloja. Vale, pues empecemos por la foto grande. La economía española. Se oye mucho eso de resiliencia, pero para alguien que quiere empezar, ¿eso qué significa en euros y céntimos? Pues significa que, aunque quizás no al ritmo de antes, la economía sigue creciendo. Se espera para 2025 entre un 2,4% y un 2,6%. Oye, pues no está nada mal. No, de hecho está por encima de la media de la eurozona. Y esto es sobre todo porque aquí dentro, bueno, la gente sigue consumiendo, las empresas invierten, la demanda interna tira. ¿Y el bolsillo qué? El tema de la financiación, que ha sido un quebradero de cabeza, ¿hay novedades? Pues sí, aquí hay movimiento importante. Primero, la inflación parece que se relaja. La previsión para 2025 es que esté entre el 2,3% y el 2,5%. Vale. Y lo crucial para un emprendedor, el Banco Central Europeo, el BCE, ya ha empezado a bajar tipos. Podrían llegar al 2,75% a principios de 2025. O sea que pedir un crédito será un poco menos doloroso. Un poco menos, sí. Más fácil y sobre todo más barato. Es una buena señal. ¿Y el empleo? ¿Acompaña esta mejora? ¿O va por otro lado? Hombre, la tendencia a medio plazo es buena. El objetivo es bajar del 10% de paro para 2026 o 2027. Es verdad que ahora se crea empleo, pero quizá a un ritmo más pausado que hace un tiempo. Pero la dirección, digamos, es positiva. Entendido. Un contexto general con luces, entonces. Si bajamos un poco más al detalle, a los sectores, ¿dónde están las oportunidades más claras? ¿Dónde meterías tú el dinero? A ver, la tecnología sigue siendo la reina. Hay un impulso fuerte desde el gobierno con planes como España Digital. Y ojo este dato, la inteligencia artificial aquí está creciendo 4 veces más rápido que la media europea. ¿Cuatro veces? Eso es muchísimo. Sí, sí. Hay mucho campo en ciberseguridad, en e-commerce, en fintech. Lo que pasa es que, claro, se necesita gente muy especializada y no siempre es fácil encontrarla. Ya, el talento. Y aparte de lo digital, ¿hay vida más allá? Claro que sí. Todo lo que tiene que ver con energías renovables y sostenibilidad está muy impulsado por las leyes, pero también porque la gente está más concienciada, ¿no? Totalmente. Ahí tienes negocio en puntos de recarga para coches eléctricos, instalaciones solares en casas, empresas de reciclaje. Y otro sector muy potente es salud y biotecnología. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, por un lado, la población envejece. Y por otro, la tecnología está entrando a tope. Telemedicina, IA para ayudar en diagnósticos, nuevos fármacos. Y no nos olvidemos de la logística, que con el boom del comercio online es fundamental. Optimizar entregas, almacenes. Vale, o sea, tecnología, verde, salud y logística. Bastantes frentes. Y ahora, ¿dónde? ¿Seguimos hablando solo de Madrid y Barcelona o hay más mapa? Siguen siendo los gigantes. Eso es innegable. Madrid como centro financiero. Creo que se llevó el 60% de la inversión en startups en 2021. Una barbaridad. Y Barcelona, pues el gran hub tecnológico internacional. Pero hay un pero, ¿no? Hay un pero, sí. El mapa está cambiando. Hay otras ciudades que vienen pisando fuerte. Valencia, por ejemplo, que mezcla tecnología con costes más bajos que las dos grandes. Interesante. Málaga también. Muy potente en tecnología y ahora también en temas de sostenibilidad. Alicante, que suma calidad de vida. Granada, que está apostando por la IA y la biomedicina. Incluso Murcia, que tiene costes bajos y ayudas fiscales curiosas como la cuota cero para autónomos nuevos. O sea que ya no es solo elegir la ciudad más grande, sino ver dónde encaja mejor tu proyecto, ¿no? Por costes, por talento específico. Exacto. Hay que mirar más allá. Y esto nos lleva al gran melón. El ecosistema de apoyo frente a la burocracia. ¿Hay ayuda real o sigue siendo una carrera de obstáculos? ¿Montar algo? Pues son las dos caras de la moneda. Por un lado, el ecosistema ha crecido y madurado mucho. Hay más de 160 aceleradoras. Piensa en nombres como Seed Rocket, Guaira de Telefónica, Lanzadera en Valencia. Hay muchas. Sí, suenan bastante. Y luego están las ayudas públicas. La tarifa plana de 80 euros para empezar como autónomo. El kit digital para que las pymes se digitalicen. Apoyo hay. Suena bien. Pero entonces, ¿por qué seguimos tan abajo en el ranking ese del Banco Mundial, el Doing Business? El puesto 97 en facilidad para hacer negocios no es para tirar cohetes. ¿Dónde está el freno de mano? Ahí está la dualidad que te decía. El freno está en la complejidad administrativa. Montar una sociedad limitada, por ejemplo. Necesitas el NIF, ir al registro mercantil, notario... ¡Uf, el papeleo! Exacto. Son trámites que se pueden alargar semanas. Es tiempo. Es dinero en gestoría a veces. Es un coste oculto que no siempre se prevé bien. De hecho, un dato que preocupa es que en 2023 bajó el número de microempresas. Vaya. Sí. Entonces, para ir cerrando este deep dive, ¿sacamos el sí o el no para emprender en España en 2025? Yo diría que es un sí, pero. Un sí porque la economía interna aguanta bien, la financiación mejora y hay un ecosistema que te puede ayudar. Pero. Hay que ser muy consciente de las barreras burocráticas y tener un plan para sortearlas. No es un camino de rosas. Las claves serían entonces, uno, apuntar a sectores con viento a favor, como estos que hemos dicho, tecnología, sostenibilidad, salud. Dos, mirar bien dónde te instalas, que ya no solo es Madrid o Barcelona. Tres, digitalizarse sí o sí desde el minuto cero. Y cuatro, y quizá lo más importante, buscar buen asesoramiento, el terreno. Eso marca la diferencia entre el éxito... Y bueno, y quedarse por el camino. Y nos queda una última reflexión, un poco para darle una vuelta. Si resulta que bajan las microempresas, pero a la vez vemos que crece el empleo en general y que surgen más unicornios y scale-ups, estas empresas que crecen a lo bestia, podría ser que el sistema sin querer esté favoreciendo más a los proyectos que ya son grandes o que tienen mucha atracción y no tanto a la creación de muchas pequeñas empresas nuevas. Es una pregunta interesante, sí. ¿Está el ecosistema más preparado para consolidar que para sembrar? ¿Y qué significa eso para el que empieza desde cero, para el emprendedor individual a largo plazo? Ahí lo dejamos. Algo en lo que pensar.